El loco herramienta. Sonriente, uñas limpias, uñas largas, paso bien seguro y medio apurado, mirada perdida, su mente va de viaje a un lugar, sueño, tal vez donde nace el viento, lo presiento, uy, uy, uy, lo presiento, uy, uy, uy, silbando bajito y desentonado, pasan dos muchachos y lo señalan sonriendo. El loco herramienta mira con dulzura, con el dedo apunta y lanza una carcajada y sonríe, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y sonríe, yeah, yeah, yeah, yeah. Escucha por los ojos, sus cabellos juegan a las escondidas, sus brazos cruzados, sus pies estirados y un olor muy fuerte a estómago vacío, muy vacío, oh, oh, oh, oh, muy vacío, oh, oh, oh, oh, oh, ahí está. Saludando atentamente a todo transeúnte en calles y plazas, le dice hola a la gente, espera una risa o que alguien le conteste. yeah, yeah, yeah, yeah. Esto otra vez, el loco herramienta, saludando atentamente a todo transeúnte.